La palabra Navidad significa, viene del término natividad. Y el término natividad significa nacimiento y alude al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene la palabra Navidad. Entre los que se dicen cristianos, no todos están de acuerdo en cuanto a si se debe celebrar la Navidad o no. Hay un debate relacionado con la celebración de la Navidad del 25 de diciembre. A mi ver, ese debate es innecesario por tres razones. En primer lugar, es un hecho que Jesús nació. En segundo lugar, Dios mismo en las Sagradas Escrituras nos dejó registro de que Él celebró el nacimiento de su Hijo. Y en tercer lugar, deberíamos evitar discusiones que los que no son cristianos los deja, a ellos los deja más confundidos eso que ayudarles. Voy a tratar de explicar con más detalle esos tres puntos por los cuales yo digo que este debate es innecesario, nada más a modo de introducción. Miren, en primer lugar, es un hecho que el Señor Jesús nació, ¿o no? ¿Verdad? O sea, Jesús nació. El hecho de que Jesús nació es tan importante ese hecho, no solo para los cristianos, pero es importante para toda la humanidad, que literalmente la historia de la humanidad cambió por ese hecho. Cambió la historia por el nacimiento de Jesús. Los efectos del nacimiento de Jesús todavía se sienten hasta el día de hoy, a nivel global. ¿Por qué habríamos de ignorar la importancia de su nacimiento, siendo que tiene un impacto a nivel histórico? ¿Cómo podríamos nosotros explicar que celebramos cualquier otro nacimiento de cualquier otra persona e incluso cómo podríamos justificar celebrar cualquier otro evento de la historia? La independencia, la revolución, el descubrimiento de América, cualquier otro evento de la historia, ¿cómo podríamos justificarlo? Celebrarlo cuando el evento más importante de toda la historia, que fue el nacimiento de Jesús, aunque no lo quieran muchos, es un hecho que cambió la historia. Entonces, no haría sentido que celebremos cualquier otro evento e ignoremos ese. Por eso dije, es un hecho que Jesús nació. Segundo, no solo es un hecho de que Jesús nació, Dios mismo, Dios Padre, celebró el nacimiento de su Hijo y dejó registro en la Biblia de eso. En Lucas capítulo 2, muchos conocen la historia, no lo voy a leer. Dice que estaban unos pastores en el campo cuidando sus rebaños cuando un ángel se apareció en el cielo, ellos se asustaron y el ángel les dijo, no teman, porque les tengo buenas noticias, que hoy en la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, nació el Salvador Cristo el Señor. Y dice que después el relato que muchos ángeles aparecieron y adoraron a Dios por causa de la noticia de que Jesús había nacido. Ahora, ¿para qué se nos dejó esa historia en la Biblia si no es para celebrar el nacimiento de Jesús? Explíquenme ustedes. Si no es para celebrar el nacimiento de Jesús, entonces ¿para qué se nos dio esa historia? Si Dios no hubiera querido que nosotros celebráramos el nacimiento de Jesús, ¿por qué sus ángeles enviados por él lo celebraron adorando a Dios por causa del nacimiento de Jesús? ¿Por qué aparecería esa historia en el Evangelio? ¿Nada más para informarnos? Es obvio. Dios se regocijó por el nacimiento de su Hijo entre los hombres y compartió la alegría no solo con los ángeles, sino con aquellos a quien envió esos ángeles. ¿Están siguiendo la lógica? Y si no fuera suficiente que Jesús nació y que Dios lo celebró en las Escrituras, el debate es innecesario porque nosotros como cristianos deberíamos evitar confundir más a los que no son cristianos. ¿De qué estoy hablando? Miren, reconocemos que la fecha exacta del nacimiento de Cristo nadie lo sabe. No nació el 25 de diciembre, por si alguien todavía pensaba así. Reconocemos eso. Los cristianos alrededor del mundo celebran el nacimiento de Cristo en distintas fechas dependiendo de la tradición a la que ellos pertenecen. Por ejemplo, los cristianos latinos aquí en Occidente, toda Europa y el continente americano, celebramos el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Mientras tanto, los cristianos orientales de las iglesias ortodoxas que están en el otro lado del mundo, ellos celebran el nacimiento de Cristo el 6 de enero. Luego, los millones de cristianos que hay en el norte de África, en el este de África, que son los de las iglesias coptas, que vienen desde Marcos, el evangelista, por el lado de Alejandría y todo al sur, Eritrea, Somalia, Etiopía, son millones de cristianos. Ellos celebran el nacimiento de Jesús el 7 de enero. Así que si tú hubieras nacido en África, lo hubieras celebrado en otra fecha. Si hubieras nacido en Armenia o en Rusia, lo hubieras celebrado en otra fecha. Si hubieras nacido en la Ciudad de México, si hubieras nacido aquí en otra fecha. Entonces, la fecha no es lo importante. Lo importante es el hecho de que Él nació. No negamos que la fecha exacta nadie la sabe. Entonces, ya que nadie sabe la fecha exacta del nacimiento de Cristo, si queremos celebrarlo, si de todos modos la fecha no se sabe, ¿no sería más lógico que celebremos el nacimiento de Cristo en la fecha de que ya todos están acostumbrados, en lugar de inventar una fecha nueva que de todos modos sería incierta? No hace sentido. Entonces, si queremos celebrarlo mejor en la fecha que ya se ha establecido, así ya no vamos a generar más confusión. De por sí ya hay suficiente confusión en la cultura que se distrae en los asuntos relacionados con la Navidad que nada tienen que ver con los propósitos originales. Mejor, en lugar de pelear en cuanto a la fecha, es si usted quiere celebrar la Navidad, hágalo por las razones bíblicas. Ese es el punto. Y si usted no quiere celebrar la Navidad, tampoco peca, está en su libertad. Entonces, si nosotros queremos honrar la palabra de Dios celebrando la Navidad por las razones bíblicas, debemos respondernos a la pregunta: ¿cuáles son esas razones? ¿Cuál es la razón más importante por la que deberíamos celebrar la Navidad? Bueno, si estamos diciendo que las razones son razones bíblicas, entonces tenemos que ir a la Biblia a ver cuál es esa razón establecida en las Escrituras, ¿o no? A lo mejor no puedes no estar de acuerdo conmigo. En lo que sí vas a estar de acuerdo conmigo es que si decimos que queremos honrar a Cristo en la Navidad por las razones bíblicas, entonces tenemos que descubrir cuáles son esas razones. ¿Me estoy dando a entender? Y eso es lo que vamos a hacer enseguida. Hoy voy a leer algunos de los pasajes bíblicos relacionados con la Navidad para recalcar un propósito fundamental por el cual Jesús nació. Un propósito fundamental por el cual Jesús nació es lo que vamos a recordar hoy, al repasar los relatos bíblicos del nacimiento de Cristo. ¿Y saben cuál es ese propósito? El propósito fundamental por el cual Jesús nació fue salvarte a ti. Fue salvarte a ti. Fue tu salvación. Fue tu salvación, su salvación. Y se los voy a demostrar con las Escrituras. Ese es un propósito fundamental por el cual Jesús vino y nació aquí en el mundo. Por eso existe la Navidad. Para que usted pueda ser salvo. ¿Tiene usted seguridad de salvación? Si usted se enfermara, ¿saben ustedes que más de 150 mil personas mueren cada día en el planeta? ¿Ustedes están asustados por lo que el COVID le ha hecho al mundo? Hay cientos de enfermedades y accidentes que acaban con la vida de más de 150 mil personas cada día. Solo porque no son el COVID, no aparecen en esa lista, no quiere decir que no se mueren. Y ninguno de ellos despierta en las mañanas pensando: hoy me toca. Hoy es mi último día en la vida, en el mundo, y ya me muero. Nadie piensa así cuando despierta en las mañanas. ¿O usted pensó así? ¿Verdad que no? Nadie vive la vida así. El hecho es de que más de 150 mil personas mueren cada día. Y si mueren, ¿están seguros que tienen la salvación que Jesús vino a ofrecer? Tú necesitas escuchar este mensaje, porque al final de este mensaje tú vas a volver a escuchar, si ya lo has oído, y si no lo vas a descubrir, ¿cómo puedes tener esa seguridad? ¿Cómo puedes tener esa seguridad hoy? A la luz de lo que la Biblia dice. Ahora, si tú ya tienes seguridad de salvación, la pregunta que debes hacerte es, ¿esa seguridad está basada en la verdad o solo en tu propia opinión? También este mensaje te va a servir para examinar tu opinión acerca de la salvación, si coincide con la verdad. Este mensaje que estoy enseñando hoy, este mensaje que estoy predicando, va a ser recordado por la eternidad por algunos de los que me escuchan. Algunos de los que me escuchan van a recordar este mensaje para siempre, porque a pesar de lo que escuchan, lo van a rechazar. Y los va a dejar sin excusa para el día del juicio. Yo les aconsejo que presten atención. Entonces, hagamos primero un repaso de algunos de los principales relatos relacionados con la Navidad como aparecen en la Biblia. Para los que no saben, en la Biblia el relato del nacimiento del Señor Jesús aparece en dos de los cuatro evangelios, en Mateo y en Lucas. Mateo dedica 26 versículos para narrar y hablarnos de los temas relacionados con el nacimiento de Jesús. Y Lucas dedica 114 versículos, casi 5 veces más que Mateo. Son 7 los relatos relacionados con el nacimiento de Cristo que aparecen en nuestros evangelios. 2 en Mateo y 5 en Lucas. Yo les voy a, en primer lugar, a invitar a que hagamos una lectura rápida de los 7 relatos de manera concisa que yo he preparado para ustedes y van a ver en la pantalla. ¿Se pueden ver en la pantalla? ¿Sí? Ok, vamos a empezar. El primer relato que habla del nacimiento de Jesús está en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 1, del versículo 18 en adelante, y resumiendo, en el versículo 21, un ángel le dice a José, el prometido de María, le dice, el ángel, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Tenemos el texto bíblico o nada más el título? ¿No? ¿Sí? Ok, pon el texto, por favor. Ah, no lo tenemos, nomás el título. Yo les leo, el versículo dice, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre? No los escuché. ¿Cómo se llama? Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Diga, salvará. Jesús salvará. Diga conmigo. Relato número 2, Mateo capítulo 2, el capítulo siguiente. Ustedes conocen probablemente algo de esa historia, lo que llamamos la visita de los magos del oriente. En el capítulo 2 de Mateo, versículo 2, dice, llegan los magos con el rey Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Diga, rey. Según los magos, ¿quién es ese niño? Un rey de los judíos. Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Diga, adorar. Rey, adorar. Tercer relato, en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, el ángel se le aparece a María y le dice, entre otras cosas, las siguientes palabras. Dice el ángel, este, hablando del niño que María estaba a punto de concebir, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Diga, Hijo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará, diga reinará, y reinará la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. El cuarto relato, ahí mismo en Lucas capítulo 1, pero más adelante, en versículos 68 al 71, un hombre llamado Zacarías, era un anciano sacerdote que no había podido tener hijos, pero a través de una revelación sobrenatural, Dios le manda el ángel, el mismo ángel que habló a María, le habló a él y le dijo: tu esposa, a pesar de ser anciana, va a concebir un hijo. Y ese hijo va a ser un profeta que va a preparar el camino del Mesías que está por venir. Y ese era Juan el Bautista. Entonces, Zacarías, cuando Juan Bautista nace, él canta una alabanza y habla proféticamente por el Espíritu Santo. Y dice Zacarías en el versículo 68 al 71, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Diga redención. La palabra redención significa liberación y es casi sinónima de salvación. ¿Me doy a entender? Entonces Zacarías está diciendo: porque nos ha visitado y ha traído Dios redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación. Los judíos le llamaban cuerno a un líder poderoso. Está hablando de Jesús, no de Juan Bautista, de Jesús. Zacarías dice que Dios ha levantado un cuerno de salvación, diga salvación, en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Otra vez dice salvación, diga salvación. ¿Ya van percibiendo cuál es el concepto repetitivo en todos los relatos? ¿Cuál? ¿Ven? Yo no escribí la Biblia, ¿sí sabían eso, verdad? Yo nomás la leo. Quinto relato, Lucas capítulo 2, el relato de los pastores que mencioné al principio. El ángel le dice a los pastores, escuchen esto, en Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, diga Salvador. ¿Creen que es coincidencia eso? ¿Otra vez? ¿Qué es Cristo el Señor? Relato número 6, Lucas 2 del 28 al 35. Ahora es un anciano hombre que ama y sirve a Dios, se llamaba Simeón. Jesús acaba de nacer, lleva a lo mucho una semana de nacido. La madre y el padre del niño Jesús lo traen al templo para presentarlo y ahí está Simeón, quien había recibido una revelación profética de que él antes de morir iba a conocer al Mesías. Y cuando llega María y José con el niño Jesús al templo, el Espíritu Santo le muestra a Simeón que ese niño es el Mesías prometido. Y escuchen las palabras de Simeón en Lucas 2, versículo 28 al 35. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Diga salvación. ¿Creen que es coincidencia? Tus siervos, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Oyen eso? Todos los pueblos. Salvación para todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles. Gloria de tu pueblo Israel. Y el último relato, en Lucas capítulo 2, versículo 38. Ahora es una profetisa, se llamaba Ana. Desde jovencita ella sirvió a Dios. Cuando fue joven se casó con un hombre y a los pocos años quedó viuda. Y desde que quedó viuda, siendo aún joven, decidió no más casarse, se quedó al servicio de Dios en el templo. Y ahora es una anciana. Y el mismo día que Simeón bendice a Dios por el niño, ella estaba allí. Y cuando oye ella que el niño era el Mesías, también ella dice al pueblo presente las siguientes palabras, Lucas 2:38. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, diga redención, de Jerusalén. Es clarísimo, cristalino como el agua de manantial. Más claro no puede ser el motivo por el cual Jesús nació, es la salvación de las personas. ¿O no? ¿Desmientan la escritura? Ahí está. La salvación. Ahora vamos a tomar algunos de estos relatos, no todos, por cuestión de tiempo, para profundizar un poco en los detalles de esa salvación y las implicaciones que tienen para nosotros hoy. Vamos a regresarnos en la lista de relatos y vamos a ver el primero. Vámonos a Mateo capítulo 1, por favor. En el Nuevo Testamento encontramos que el primero de sus libros es el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 1. Después de presentar la genealogía del Señor Jesucristo, Mateo llega y en el versículo 18 comienza a narrar el nacimiento de Jesús. Ya dijimos que la Navidad es el nacimiento del Señor Jesús. Entonces leo la Sagrada Escritura en Mateo 1:18 hasta el 21. Dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, podríamos interpretar la palabra desposada como comprometida. ¿Me doy a entender? Estaba comprometida con José. Antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Diga Jesús. Porque él salvará, diga salvará. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Prestemos atención a algunas observaciones de ese versículo. En primer lugar, dice que el nombre del niño sería Jesús. Eso es importante recalcar por lo que significa la palabra Jesús. La palabra Jesús es una versión griega de un nombre hebreo que se pronuncia Yehoshua. Y la palabra Yehoshua, de donde sacamos nosotros la palabra castellana Josué, significa Yahweh o Yahvé, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, salva. Yahweh salva. Eso significa la palabra Jesús. Ahora, ¿se dan cuenta que no fue por votación la elección del nombre para el Mesías? ¿Quién escogió ese nombre? Se implica que Dios, porque no creemos que el ángel lo inventó. El ángel es un mensajero divino. ¿Está claro? El ángel le dice a José, este es el nombre que el niño va a tener. No le está preguntando su opinión. ¿Tú qué piensas, José? ¿Te gusta? ¿Qué prefieres, Jesús o Luis Fernando? Mira, qué bonito nombre Luis Fernando, ¿no? No sé si alguien se llame así, pero me gusta ese nombre, como suena. Pues no, yo creo que le ponemos... No fue una opción múltiple. Se le informó que el nombre del niño era Jesús. Ustedes no lo saben, pero José sí sabía. El nombre de Jesús significa el Señor salva. Pero para no dejar lugar a dudas, el ángel aclara y dice: se va a llamar el Señor salva, Dios salva, porque este niño salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llama así. ¿Está claro? Ese es el punto, la salvación. La salvación de Dios. La segunda cosa que observamos aquí es que si para Dios es tan importante este asunto de la salvación, que eche a andar todo este plan y luego manda ángeles para que se lo dejen bien claro a las personas que estuvieron escogidas para ser parte del plan, quiere decir que para Dios la salvación espiritual de las personas es importante, ¿o no? ¿Vieron cuántas escrituras leímos que hablan de ese tema? Salvador, salvador, salvación, redención. Para Dios, la salvación espiritual de las personas es importante. ¿Y lo es para usted? ¿La salvación espiritual es algo importante para usted? En primer lugar, las palabras del ángel a José, eso de que él, su nombre será Jesús, porque él será el Salvador, nos enseñan, en primer lugar, que Jesús, observaron el texto, si no se los vuelvo a recordar, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así dice el texto, ¿se dieron cuenta? Entonces, las palabras del ángel nos dejan claro a nosotros que Jesús no va a salvar a todas las personas. Jesús no va a salvar a todas las personas. Jesús vino a salvar a su pueblo. Si no, simplemente el ángel hubiera dicho, porque él salvará a todos. Pero no dice eso. La escritura dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Una segunda cosa que aprendemos es que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, lo cual nos indica a nosotros que el pecado es un problema mucho más serio para Dios de lo que nosotros entendemos. ¿Por qué tendría que enviar desde el cielo a Jesús a morir y a salvarnos de nuestros pecados cuando nosotros los pecados no nos parecen un problema más serio? Tenemos problemas más importantes que los pecados, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, hay que encontrar rápido una vacuna para la pandemia. No. No me dieron mi aguinaldo. ¿Yo qué voy a hacer ahora en diciembre para comprar los regalos? Para los que nos ven en América Latina, por cierto, los que reciben aguinaldo, en México le dicen aguinaldo a una cantidad de dinero que en los empleos les dan adicionales. ¿Aquí en Estados Unidos dan aguinaldo, hermanos? No, aquí no te dan aguinaldo, así que denle gracias a Dios los mexicanos. Y si hubieran vivido en República Dominicana, el aguinaldo son los villancicos, ese es todo el aguinaldo que te dan. Depende del país donde estés, ¿no? ¿Sabes para qué vino Jesús al mundo? No vino para que te den un aguinaldo. Él vino a lidiar con el problema del pecado, pero el pecado a nosotros no nos preocupa. Miren, en primer lugar dijimos Jesús vino para salvar a su pueblo. Profundicemos un poco más en ese detalle. Y la pregunta que quiero empezar haciendo es, ¿eres tú parte del pueblo que Jesús vino a salvar? ¿De qué pueblo está hablando? ¿Del pueblo judío? Si se refiere Jesús a los judíos solamente, entonces podríamos decir que Jesús fracasó. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los judíos no creen en Jesús. Entonces Jesús vino a morir por un pueblo que no creyó en él. Si entonces fuera el pueblo judío de lo quien está hablando aquí, entonces diríamos que Jesús en su mayoría fracasó. El pueblo de Jesús, el pueblo que Jesús vino a salvar de sus pecados, no es el pueblo judío o cualquier pueblo, es su pueblo del que está hablando, son las personas que creen en él. Ese es su pueblo. Jesús no vino a perdonar a todos los seres humanos sus pecados. Él vino a perdonar los pecados de su pueblo. Cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, camino a Damasco, años después de que él nació, décadas después, Jesús le dice a Saulo allá camino a Damasco en el desierto, tumbado en el suelo, le dice, yo te envío ahora a los gentiles, o sea, los que no son judíos, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Eso le dijo Jesús a Saulo. Así que, si el Salvador vino a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados, entonces, el pueblo del que está hablando, como le dijo a Saulo de Tarso, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Entonces, el pueblo del que estaba hablando, el ángel, era los que creen en Jesús. Primero entre los judíos. No todos los judíos creyeron, como podemos ver hasta el día de hoy. Por eso dije que Jesús no vino a perdonar los pecados de todos los seres humanos. Vino a perdonar los pecados de su pueblo. Es decir, los que creen que Él es el único Señor y Salvador. Estamos analizando el primer relato. Y ya dije, ¿por qué Dios manda a Jesús para salvar a los hombres de sus pecados? Porque para Dios el problema del pecado es muy serio. Es muy serio, es un problema tan serio que tuvo que hacer todo eso. ¿Pero qué es pecado? Cuando nosotros decimos pecado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos cosas. Cuando decimos pecado, en primer lugar, nos estamos refiriendo a lo que nosotros hacemos en contra de los mandatos que Dios ha prescrito. O sea, cuando desobedecemos mandatos explícitos como el de no mentirás. Ese es un mandato claro de Dios. ¿Está claro? Pues si yo miento, lo que yo estoy haciendo es contrario a la voluntad prescrita de Dios. Esas acciones Dios las llama pecado. En la primera carta de Juan dice, pecado es infracción de la ley. Y cuando dice ley ahí se refiere a la ley de Dios. Para aquellos que fuimos criados en el ambiente tradicional, ¿se acuerdan? Estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Se acuerdan? No mentirás. Cuando tú actúas en contra de los mandamientos que Dios ha escrito, eso es pecado. Esas acciones son pecados, como mentir, como decir malas palabras, como apropiarte de lo ajeno, llámese robar. Todo eso es pecado. Pero dije que pecado son dos cosas. Lo que hacemos son las malas acciones, pero pecado también son las malas actitudes. Tú puedes pecar sin mover un solo dedo. Eso la Biblia le llama pecados del corazón. Todas las actitudes y sentimientos que son contrarios al carácter santo de Dios también son pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que pecado es la envidia. Cuando nosotros sentimos envidia, aunque no movamos ningún solo dedo, así nada más estamos viendo, diciendo, mira nada más el carro que trae ahora. Mira la novia que se consiguió. O si es mujer, dice, mira el esposo que tiene esa. En cambio yo, mira nomás. Envidia, ahí está dentro. Soberbia. ¿Dónde está la soberbia? Allá adentro. Incredulidad. Pecado. Rencor. Nos sentimos muy buenos, pero por dentro, ¿verdad? Rencor, lujuria, codicia, enojo. Bueno, la lista es... Entonces, pecado no solo son las malas acciones, también son las malas actitudes. Ambas cosas, las malas acciones, los malos deseos, son pecados y todos nosotros estamos esclavizados a ellos. Nos sentimos mejor nosotros que otros porque somos favoritos de buscar personas que están peor que nosotros, según nuestra opinión. ¿Cómo te consideras tú? Yo soy una buena persona. Yo no mato a nadie. Entonces, ¿a quién estás usando de referencia? Al asesino. ¿No es cierto? ¿Por qué no agarras de referencia al envidioso? No, pues es que no me conviene. ¿Por qué nuestro pecado es tan serio? Pregúntense, por favor. ¿Por qué es tan serio el problema del pecado? Hay dos razones. Miren, nuestros pecados no solamente desobedecen a Dios, nuestros pecados lo irritan. Lo molestan. No solo lo ofenden, le hacen sentir disgusto. La Biblia le llama ira, la ira de Dios. La Biblia dice que los pecados de cada ser humano se van acumulando así como una pila, uno sobre de otro, hasta que lleguemos al día del juicio, el día en cual toda la ira de Dios va a ser derramada sobre cada pecador. Por eso el problema del pecado es tan serio. Nosotros tenemos un problema de distorsión. Como hacemos el mal y no nos va mal, deducimos que no ha de ser tan malo. Bueno, pues si hubiera sido tan malo, Dios me hubiera castigado. Pero la Biblia dice que la paciencia y la tolerancia de Dios son tan grandes que Él contiene su ira para darnos espacio para el arrepentimiento. Pero el pecador, el impenitente, malinterpreta la paciencia de Dios y dice, no, yo creo que Dios ha de estar contento con lo que hago. Si hasta me va bien, mira, le puse los cuernos a mi esposa y ni cuenta se da. No, soy bien listo. Mira, me quedé con los taxes y el IRS ni se dio cuenta. Entonces nosotros hacemos lo malo y en lugar de darnos cuenta que Dios nos está dando espacio para arrepentirnos, nos jactamos y decimos, no, pues Dios sabe, yo soy el consentido de Dios, mira, hago lo que quiero y nunca me va mal. No te confundas. El pecado es un problema muy serio porque sigue acumulando la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. Al estilo de, ¿no te pasó cuando eras niño, algunas familias, el niño hacía algo mal y decía, vas a ver, te decía tu mamá, te las estoy juntando. Llevas dos, vas a ver, ya va a venir tu papá, vas a ver. Entonces, algo dentro de ti te empieza a hacer sentir inquieto, como diciendo, ¿qué horas son? ¿A qué hora llega mi papá? Bueno, todavía tengo 3 horas. La ira de Dios se acumula. Ahora déjame hacer una aclaración. Todo esto que estoy diciendo desprende del el dicho que leímos. Él salvará a su pueblo de sus pecados, recuerden. Ahora, si tú te arrepientes de tus pecados, escucha esto. Escúcheme todos, todos, incluyendo ustedes ahí en internet. Si tú te arrepientes de tus pecados, haces bien, estás haciendo algo bueno, pero eso no te librará de la ira de Dios. ¿Escucharon lo que dije? No te vas a librar de la ira de Dios, aunque haces bien arrepintiéndome. Te voy a explicar por qué. Mira, cuando tú tienes una deuda con alguien, usaste algo ajeno, pediste dinero prestado, como quieres decirlo. Tienes una deuda con una persona y expira la fecha en donde debiste haber pagado. Entonces ahora estás en un problema, tienes una deuda. Digamos que la persona te lleva ante la justicia en una demanda para que le pagues. Tú le tienes que pagar legalmente hablando. Pero lo malo es que no tienes con qué pagar. Entonces te ocurre una gran idea, tratando de aliviar tu problema delante del juez. Y el juez te dice, ¿es usted fulano? Sí, yo soy. ¿Firmó usted esa letra, ese pagaré? Sí. ¿Lo va a pagar? No tengo con qué pagarlo. ¿Tiene algo que decir? Y entonces usted dice algo como esto, dice, sí, su señoría. Estoy muy arrepentido de no haberlo pagado. ¿Cómo ves? ¿Es bueno o es malo que estés arrepentido? ¿Eh? ¿Es bueno o es malo? Pues es bueno todavía. ¿Te sirve de algo? ¿Te sirve para salir del problema? Probablemente el juez, si es bueno, te diría algo como esto. Te diría, pues qué bueno que estés arrepentido. ¿Qué esperabas? ¿Ser un descarado? ¿O un cínico? Deberías estar arrepentido. Pero todavía estás en deuda. ¿O no? Escucha bien. El arrepentimiento sin la fe en Cristo de poco sirve porque sigues espiritualmente endeudado. Tú estás en deuda y tienes que pagar. O pagas tú o alguien paga en tu lugar. ¿Y sabes cuál es la buena nueva? Cristo pagó por nosotros. Esa es la buena noticia. Cristo murió y resucitó para pagar esa deuda. Y haces bien en arrepentirte, pero no es suficiente. También tienes que creer en Cristo, en su sacrificio y en su resurrección. Como aquello que Dios ha provisto para pagar tu deuda. Por eso dije que el arrepentimiento debe estar acompañado de fe en nuestro Señor Jesucristo para resolver nuestro problema. Debemos confiar en Cristo como el único Señor y Salvador. Es tan serio el problema del pecado para nosotros que Dios tuvo que hacer todo eso para que tuviéramos el recurso para pagar nuestras deudas espirituales. Pero nosotros no sabemos o no queremos. Escucha mi consejo. Escuchen mi consejo, por favor. Tú deberías hoy aceptar a Jesús como tu Salvador para ser parte de su pueblo, el pueblo que Él vino a salvar. Deberías aceptarlo hoy. ¿Ya eres tú parte del pueblo de Dios? Tú deberías arreglar tu problema del pecado que tienes con Dios por medio de la fe en Cristo solamente. Y deberías hacerlo hoy. ¿No te gustaría que tus pecados fueran todos perdonados? A eso vino Jesús. Pero tú sigues dependiendo para el perdón de tus pecados de otros recursos religiosos, morales o éticos. Entonces el sacrificio de Jesús no es perfecto para ti. Pero el ángel del Señor dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el primer relato nos revela que Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados. Para eso nació Jesús. Para eso nació Él. Vamos a un segundo relato, nada más por cuestión de tiempo. Vamos a ver los dos de Mateo. Den la vuelta a la página y en el capítulo 2 de Mateo, dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Eso está en Mateo 2, versículos 1 y 2. Los magos dijeron, ¿oyeron las palabras del versículo 2? ¿Dónde está el rey de los judíos? Ellos dijeron, sabemos que ha nacido el rey. ¿Cómo llamaron a Jesús? Y luego dijeron, hemos venido desde lejos a adorarlo. Para empezar, los magos no eran judíos. Eran de otros países. ¿Está claro? Y no se nos dice cómo, pero ellos descubrieron que ese niño era el rey de los judíos y que debía de ser adorado. No se nos dice cómo, pero ellos lo descubrieron. Lo cual a nosotros nos enseña una gran lección. Que el pueblo de Jesús confirma lo que aprendimos en el relato anterior. No es el pueblo judío necesariamente, sino son aquellos que reconocen a Jesús como rey y lo adoran. Porque aquí tenemos hombres que no son judíos, que reconocen a Jesús como rey y lo adoran, porque lo adoraron, ¿eh? Versículo 11, finalmente cuando lo encuentran dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Adoraron a Jesús. El pueblo por el cual Jesús vino a salvar está conformado de aquellos que lo reconocen como rey y lo adoran. Y estos no son judíos. Y al mismo tiempo tenemos un judío, el rey Herodes, y sus secuaces, sus guardias, que aunque son judíos, no quieren reconocer a Jesús como rey, mucho menos adorarlo, aunque dicen que eso quieren. Lo que en realidad quieren, ¿qué es? Matarlo. ¿Captan el punto, la diferencia? Así que el pueblo por el cual Jesús vino a salvar no necesariamente son los judíos, son los creyentes, los que reconocen a Jesús como rey y lo adoran. Ahora, ustedes deben de entender algo. ¿Cuál es el trabajo de los reyes? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es el trabajo de los reyes? Reinar. ¡Qué listos! Definición de la Real Academia Española. El rey, el sujeto que reina, ¿no? Pues sí, tienen razón. O como acaba de decir alguien aquí delante, gobernar. Este es el trabajo del rey. Los reyes gobiernan. Pero no vemos en toda la historia ningún año en donde Jesús haya reinado sobre la nación de Israel políticamente hablando, ¿verdad que no? Pero le dijeron el rey de los judíos. Miren, Jesús no ha reinado sobre los judíos políticamente todavía, pero lo hará. En el presente Jesús es rey de forma espiritual de quienes lo reciben como Señor y Salvador. Ellos viven tratando de agradarlo. Esa es la locura para el mundo, que muchos de nosotros ahora vivimos como si Jesús estuviera vivo y fuera el rey. Es una locura para la gente, conocer gente como nosotros. Creemos que Él está vivo y creemos que Él es el rey. Y tratamos de agradarlo. Claro, pues es una locura para los que no creen. Miren, Jesús prometió que volvería y que reinaría. ¿Se acuerdan cuando leímos uno de los relatos que dice que su reino sería para siempre? Pues Jesús va a volver. Y va a reinar. Él va a gobernar sobre los judíos y va a gobernar sobre todos como rey. ¿Qué hicieron los sabios del Oriente cuando encontraron al niño? ¿A qué venían? A adorarlo. Y cuando lo encontraron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿O no? El único que se adora, ¿quién es? Dios. Y si ustedes prestaron atención, en el versículo 11 que leímos, ahí está en la Biblia. Yo los desafío a que lean su propia Biblia. No importa si sea de la que sea. Agarra la Biblia y lee Mateo 2.11 y vas a descubrir, una vez más leo para ustedes, entrando en la casa vieron al niño con su madre María. ¿Quién estaba ese día ahí junto al niño? María. Y abriendo sus tesoros, y postrándose, dice, lo adoraron. No dice, los adoraron. Dice, lo adoraron. ¿Ustedes creen que se equivocaron a ellos? ¿Creen que se equivocaron al no adorar a los dos? Porque si se equivocaron, hay que dejar de estudiar la Biblia porque está equivocada. O los equivocados somos nosotros. El único hombre digno de adoración es Jesús. Miren, estas reflexiones nos tienen que ir llevando a algunas conclusiones lógicas, imposibles de negar. Número uno, todos servimos a un rey. Todos servimos a un rey. Si Jesús no es el rey a quien tú sirves a alguien más. Pero todos servimos a un rey. No me digas, solo respóndete a ti misma o a ti mismo. ¿Quién es el rey que gobierna tu vida? Segundo, todos adoramos a alguien. Si adoras o veneras a alguien más que no sea Jesús, cometes pecado de idolatría. Ahora les quiero decir algo, les quiero confesar algo. Es muy difícil para alguien que practica la veneración de alguna otra persona que no sea Jesús, es muy difícil oír eso. ¿Saben cómo lo sé? Porque yo fui idólatra. Es muy difícil, es casi blasfemia, así se siente uno, traidor. Muchos que están todavía con esa lucha creen que uno no entiende. Creen que uno es insensible, insolente, irrespetuoso. Pero yo doy testimonio que no es así. Yo sé lo que les digo. Fue muy difícil para mí llegar a ser cristiano conforme a las Sagradas Escrituras. Y este punto fue uno de los más difíciles para mí. Yo sentía que yo estaba pecando casi contra Dios. Si yo dejaba eso, era algo imposible para mí. Una traición a todo lo que yo siempre creí. Era inconcebible para mí contemplar ese escenario. Había muchas cosas involucradas. Mi orgullo. ¿Pero cómo voy a estar? Más de 800 millones de personas van a estar equivocados. Todos en mi familia están equivocados y nada más esta secta tiene la razón. Yo entiendo. Espero que esto te ayude. Mira, cuando nosotros veneramos, servimos a alguien más que no es solo nuestro Señor Jesucristo, algo adentro de nosotros siente temor. Temor de hacer algo malo. Tantos años hemos prestado nuestra devoción a tal o cual persona, santa, como así se entiende. Tenemos miedo de lo que esa persona espiritual pueda sentir o incluso hacer como castigo contra nosotros. Pero esto espero que te ayude. Mira, porque tú lo sabes. Jesús es Dios. Él es más poderoso que todos. Si tú dejas de venerar o adorar a esa persona por seguir solo a Jesús y adorar solo a Jesús, y esa persona se llega a enojar, no te preocupes, Jesús se va a encargar de eso. Pero si tú temes más hacer el cambio y prefieres seguir venerando y honrando a esa otra persona, entonces a quien temerás es a Jesús en el día del juicio. Conste que te lo advertí. Porque no va a haber quien te defienda. Yo entiendo cuán difícil es, porque yo también tuve que pasar por eso. Y para algunos de nosotros, ceder eso es el último escalón. Pero alguien se los tiene que decir. Ellos adoraron solo a Jesús y corrieron el riesgo. No como nosotros, ellos corrieron el riesgo de que el rey los matara. Pero obedecieron a la voz de Dios. El pueblo de Jesús lo recibe como rey. Para que podamos ser parte del reino futuro de Cristo en este mundo cuando Él regrese, debemos ser parte de su reinado espiritual en nuestros corazones en el presente. Ese es el problema con muchos de los que dicen ser cristianos. Que quieren estar en el reino de Cristo futuro, pero no quieren dejar que Cristo sea el rey de sus corazones en el presente. Por eso, si tú todavía no eres un cristiano conforme a la Biblia, deberías convertirte a Cristo hoy y adorar solo a Él. Y si tú dices que ya eres cristiano, deberías aceptar a Cristo como el rey de tu vida hoy y no avergonzarte de Él. Y voy a detenerme en este punto ahí precisamente. Yo no creo que un día como hoy se debe desaprovechar para esas decisiones. Así que les voy a invitar a todos que cierren sus ojos y me acompañen a orar. Es un momento muy importante y todos deben estar concentrados y orando. Diciéndole a Dios, Dios, háblanos, ayúdanos. Tengo dos palabras que decir. En primer lugar, para usted, mujer, hombre, joven, señor, señora, quien sea, aquí presente o por la internet. Usted a través del mensaje de hoy se dio cuenta que usted no tiene la salvación de Cristo, que debe arrepentirse de todos sus pecados y aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador, el que vino al mundo a morir para salvarte. Por difícil que parezca, si tú entiendes y quieres ser parte del pueblo por el que Jesús vino a nacer y a morir y a resucitar, entonces tienes que aceptarlo hoy. Segundo llamado para los que dicen ser cristianos. Quizás tú quieres la salvación y la tienes, pero sigues debatiéndote entre ser tu propio rey, vivir para tu propia conveniencia, o seguir a Cristo como tu Señor y tu Rey. Si tú eres esa persona, ese tipo de cristiano, indeciso o indecisa, y el mensaje de hoy habla a tu vida y tú quieres que el Señor perdone esa actitud inconstante, y quieres que Cristo sea el Rey de tu vida, también quiero orar por ti. Voy a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y la queremos apreciar. Oro por cada uno de los oyentes de este mensaje, que no echen en saco roto, Señor, la oportunidad, pero que la aprovechen. Deberían estar corriendo, Señor. Pero tú haces las cosas a tu tiempo y a tu modo, y yo te agradezco el privilegio que me das de hablar en tu nombre. Que quede sembrada la semilla, Señor. Te suplico por esta iglesia y por la iglesia que está más allá de estas paredes, que escuche estas palabras. Que te glorifiques y a tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.